Pues hoy prendemos por última vez, no por última no, hoy prendemos la mecha por centésima ocasión. Va a sonar la alarma para dar comienzo, eso sí, por última vez, desde el Centro Social Trilce de Pinto, al programa número 100 de Cienfuegos. Estás escuchando Radio Sata, estás escuchando Ovejas Negras y va a sonar la alarma. Nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Se fue a la ciudad. Cienfuegos, llegamos a Cienfuegos, llegamos al Cienfuegos número 100. 100 Cienfuegos, llega la cifra redonda. No podía ser de otro modo. En vivo y en directo en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Y también hoy, por ser un día especial, en Ovejas Negras Sound System. Si nos escuchas en el podcast, que sepas que esto seguramente lo estás escuchando troceado en varios trozos, como si fuéramos el PP con los servicios públicos para resolverles a los colegas. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y os doy la bienvenida a este centenario. Un programa, el de hoy, donde vamos a mostrar músculo, a enseñar al enemigo que somos legión, que la guerrilla cienfueguera opera desde aquí, desde esta Sierra Maestra pinteña, pero estamos por todas partes. Y doy la bienvenida. Hola, compañero subcomandante, mil nombres, comandamos, ¿preparado para la que tenemos hoy? A echar el día, te oigo un poco bajito, igual vas a tener que desembozarte como subcomandante Marcos. Continuamos aquí y hoy nos va a acompañar mucha gente especial con la que nos hace ilusión hablar y compartir este día. Normalmente en Cienfuegos, pues en esta guerrilla, somos dos y ponemos voz, pero la nuestra, a los grandes o no tan grandes historias del movimiento obrero, de la contracultura, del antifascismo. Y somos unos pesados, hablamos mucho, nos enrollamos. Pero bueno, como ponemos música bien traída entre medias, pues creemos que se nota menos y damos un poco menos la barrila. Hoy no, hoy va a ser otra cosa. Y hoy nos va a acompañar en esta hoguera número 100 gente que va a contar en primera persona sus historias. Si son grandes o son pequeñas, pues ya lo juzgas tú que nos oyes. Es gente que es parte de la guerrilla de Cienfuegos con sus luchas del día a día y gente que nos inspira con esas luchas pues para hacer el programa. Así que nada, ahora acomódate que vamos a hablar alrededor del fuego. Tenemos una hoguera en la que ponemos de combustible fascismo, machismo, racismo, capitalismo, intolerancia y explotación. Una hoguera que ilumina, una hoguera que calienta. Pues nos vamos a poner tiernos, ese mundo nuevo que queremos hacer, ¿no? Así que Cienfuegos número 100 está en la casa. Body count, nigga! vamos a empezar. Ya decimos, 100 juego número 100 está en la casa. Y más que en casa, que ahora difícil sentirse para empezar el programa con gente que nos inspira para el programa en la vida, en el día a día, especialmente lo que es en mi caso, pues los mayores influencers de mi vida, gente que me conocen desde siempre, desde el minuto uno, incluso más bien desde el minuto menos 9 meses, podríamos decir, ¿no? Nos vienen a visitar hoy aquí al estudio, por última vez, Centro Social Trilce de Pinto. Mi padre, Tiago. Arrímate al micro, salud. Arrímate un poquito más. Hola. Hola a todos, soy Santiago, padre. Y mi madre, Mari José. Hola, buenos días. Bueno, para antes de empezar, os voy a poner otra canción, al menos un trocito. Porque a ver si os suena, a ver si os suena de algo. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Al bosque a trabajar! ¡Los enanitos buenos tenemos que currar! ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho! ¡Como hay mucho paro, hijo! ¡Tienes que aguantarlo todo! ¡Cómo está la vida hoy! ¡Y es que hay que comer! ¡Todo el día reventando! ¡Y a un cabrón beneficiando! ¡Y encima con cachondeos de amor al trabajo! ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho! Cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio, te reparten sus migajas, agradecimiento. Somos enanitos, somos los 7 enanitos, pero en este cuento Blancanieves no voy a con ellos. Bueno, mamá, esta canción, ¿a qué te recuerda? Me hace mucha gracia ponerla y tenía claro que si os traía a la radio, la tenía que poner. La brasa que os hemos dado en esta canción, y no solo yo, ¿eh? Sí, me recuerda a mi hermano. Cuando se vino a estudiar aquí a Madrid, se venía a casa de vez en cuando y, vamos, se quedaba casi siempre en casa. Entonces se pasaba al cuarto de baño con la música a todo trapo y era esta la canción que ponía. Pero es que no fue eso solo, esta canción. Años después, mi hijo mayor, tú, hacías lo mismo. Y siempre aprovechabas además cuando no estábamos nosotros para ponerla. Y bueno, pues los vecinos debían estar un poco cansados de la hijo, hijo, hijo. Pues a lo mejor sí les gusta la polla Records. No lo sé, bueno. Pero era el baño explotaba con esa música. Bueno, aprovecho y os pido perdón públicamente ahora por lo brasas que he podido ser yo con la música y especialmente en el coche y sobre todo con cómo escuchábamos la música en los 90 con esos cassettes mal grabados, del cassette mal grabado, del cassette peor grabado. Porque, hostia, yo ahora los oigo y digo, qué torturador he sido, ¿eh? Qué torturador. Yo en el coche llevaba un Pioneer de gran calidad, con lo cual la música debía sonar de miedo, vamos. Sí, sí, pero si la fuente es mala, ya puede sonorizarlo con Iron Maiden. Llevo media vida haciendo radio, pero soy sinceros. Este programa, Cienfuegos, ¿lo habéis escuchado alguna vez o simplemente le dais a me gusta en Facebook porque soy vuestro hijo y me queréis? Pues la verdad es que entero yo no lo he escuchado nunca. Entre otras cosas porque tu música me cansa. Entonces, bueno, pues sí que he oído algún cachito de vez en cuando, pero entero no es mi estilo. Lo siento, hijo. ¿Sabe que cuando va grabado se puede dar hacia adelante y hacia atrás? Ya lo sé, pero... Que esto no es como Antena 3. Tampoco me sobra tiempo. Ya, eso sí. No son mis prioridades. A ti te oigo, me gusta oírte en directo, en casa. Entonces, en persona. Bueno, si te sirve de consuelo, creo que yo tampoco escuché el programa entero nunca, ¿eh? Hasta que empezaste a participar. No, y tampoco. Pero pues cuando participas, al menos lo escuchas aquí obligado con los cantos. No, me tapo los oídos, joder. Ay, por eso no te enteras de ninguna, claro, de ninguna canción. Cuando yo alguna vez he tratado de ponerte la música de fondo, y bueno, si no está muy alta, pues la aguanto un poco. Pero si no, pues claro, me distrae de lo que estoy haciendo. Prefiero ponerme música más suavecita. Y bueno, y el programa, pues puede que haya escuchado alguno, pues para ver un poco cómo iba y tal, pero bueno, digamos que fan, no. Eso, los fans de Facebook y de Instagram le dan likes a todas las publicaciones, pero escuchar poco. Cuando nos juntamos los chavales, aquí el compañero y yo y el resto de la tropa, alguna vez nos acercabais de conciertos a la Ocupa, grabábamos la casa de fanzines, discutíamos sobre el rey, la policía y tal. ¿Os gustaba que tuviéramos así este tipo de inquietudes o estabais deseando que nos pasara la gilipollez de una vez? Pues hombre, mejor era eso que lo que había por la calle. Sabíamos que estabais en casa y que hacíais cosas productivas, más o menos. Entonces, a mí me molestaba que la casa estuviera llena de cajas, llenas de fanzines, que no había dónde meterlas. Es que parecía que ningún amigo tenía casa, nada más que tú. Entonces, pues sabes que a mí siempre me ha gustado tener todo colocado, que yo sepa dónde sí, hay cada cosa. Entonces, aquello era un casto, habitación, no se podía entrar ni a saltos. Pero el resto, pues me gustaba, que tuvierais inquietudes de buen rollo. ¿Tu pa? Pues parecido a madre, bueno, yo el orden no soy tan maniático como la madre, pero... Bueno, aquí veo gestos. También tengo mi... No, pero creo que gana ella, ¿eh? Si tuviera que hacer un ranking, sí. Gana ella. Sobre todo porque ella, pues claro, dice que tiene que limpiar y tal, y claro, todo lo que se ensucia, pues al final... Pero vamos, yo en general las discusiones estaban bien, es decir, la gente joven tiene que tener inquietudes y tiene que tratar de cambiar el mundo. No como ahora, está uno viendo en unas generaciones totalmente acomodadas y que se les ha dado todo y que se piensan que va a ser así y ahora son los que peor lo van a pasar. Entonces, bueno, me parece bien y en su momento pues tuvo, y yo creo que siempre nos hemos apoyado en eso. Hay tres cosas que con los años he ido apreciando muchísimo, que no os habéis educado al hermano y a mí, y lo habéis hecho además con otras palabras de como lo interpreto ahora, ya con casi mis 40 y teniendo niños en el entorno, pues si te fijas uno más en cómo se cría y en cómo esas cosas tienen un poco reflejo de mayor, que al final el cómo es la gente depende mucho del entorno. El primer entorno normalmente en la mayoría de casos es la familia, luego ya pues a los amigos, la gente con la que estudias, trabajas, etcétera. El primer entorno siempre es la familia. Y nosotros, pues con otras palabras de las que usaría ahora, pues nos habéis formado en algunas cosas que yo creo que son muy importantes. En la cultura, el amor a la música también, eso cuando llevabais a clase. Ahora pongo música de mierda, pero para mí no concibo la vida sin música, es así de claro. Estar con 40 años haciendo un programa con la música como base viene mucho de que en casa siempre se ha escuchado música y se han aprendido a valorar pues, la naturaleza, ¿no? Se apuntaron a los scouts y a llevarnos siempre al campo. Sí, pues no será ahora, porque para subirte a la montaña lo que bueno, me cuesta, ¿eh? Porque está más a gusto en el sofá, eso no voy a negar la mayor, pero luego voy y disfruto y me reencuentro. Sobre todo cuando quedamos a comer después, ¿eh? Eso es lo mejor, ya tú sabes. Un buen bocata en una cima cuando has echado hasta, sí, y un hasta cacho, el segundo pulmón. Y un cachopo con patata frita, con el doble de calorías de lo que has gastado. Bueno, pues ya sí compenso, si no, no lo perdería. Pues más valor, nos habéis facilitado siempre la educación, la lectura, los estudios, nunca nos ha faltado la oportunidad para estudiar, pero también el respeto a la diferencia y no poder con las injusticias, que también es un valor fundamental. Y eso para mí es fundamentalmente, dicho de otro modo, el antifascismo, que es una de las banderas de este programa, este colectivo. Y también otra cosa, que también lo llamo de otro modo, ese orgullo de clase obrera. Hemos aprendido que sin trabajo no se consigue nada, que no somos ricos, que esa gente vive en otro mundo, que el mundo del empresario no es el nuestro, que no nos vendan milongas, y eso lo hemos tenido siempre muy claro, tanto con lo que nos habéis dicho, como sobre todo con vuestros actos. ¿Sois conscientes de ello, de esta chapa que he soltado? ¿O era vuestra intención o no? Pues hombre, sí. Yo creo que siempre intentas darle a tus hijos lo que a ti te ha costado mucho tener, y les facilitas pues tanto los estudios, sobre todo los estudios, que bueno, papá igual sí que lo tuvo más fácil, pero yo pues, no tuve ocasión. Yo lo hice ya muy mayor, entonces facilitaros la cultura era fundamental para nosotros, y que lo tuvierais todo claro, que éramos obreros, que teníamos que ganarnos la vida, que nadie nos había regalado nada, ni nos lo iba a regalar nunca. Yo creo que fue así, no sé. La lotería nunca nos tocó tampoco, nos tocaron dos duros alguna vez para tapar algún agujerillo, pero bueno, aquí seguimos teniendo que currar, ¿no? Como cabrones, tú pa, como... ¿También era vuestra intención contra ese tipo de cosas? Pues claro, y al final, pues tú ya sabes que yo dejé de estudiar, cuanto no debía haberlo hecho, y siempre lo he tenido como una espinita clavada, y siempre por ese motivo, entre otros, pues he procurado que mis hijos estudiaran lo que quisieran, pero que estudiaran. Y creo que ha sido así, y estoy muy orgulloso de que cada uno de ellos, tú por tu sitio y Bari por el otro sitio, pues podéis decir que trabajáis de lo que habéis estudiado, y eso es muy grande, y eso no se paga con dinero. Y en general, pues yo, a medida que me voy haciendo mayor, en vez de hacerme más conservador, me estoy haciendo más revolucionario, porque que eso parece que es un contrasentido, pero así es. Entonces yo añadiría a todo esto el tema de la familia. Yo ahora cada vez más valoro la familia, y entiendo que también nos hemos inculcado eso como valor. Y yo ahora, en estos tiempos que han corrido, y me emociono cuando lo digo, porque es que es verdad, he visto cuando la gente mayor ha muerto en las residencias, prácticamente, no abandonados, pero se ha aparcado totalmente. Para mí eso ha sido muy duro. Y a mí me gustaría que cuando yo llegue a esa situación, pues estén mis hijos para, simplemente para ocuparse de mí, que tampoco es que se pida mucho, pero no aparcar ahí a la gente mayor. Entonces, ya digo que ahora estoy valorando todo eso, porque vosotros lo habéis visto con mis padres. Y bueno, pues ya digo que uno se siente seguro en ese sentido, esperando que cuando nos llegue a nosotros, pues no pase como le está pasando. Que es que ha sido, de verdad, ha sido una de las cosas que más me ha dolido en todo este tema de la pandemia, cómo se ha tratado a los mayores y cómo han muerto peor que los animales en residencias. En fin, me emocionó porque, madre lo sabe, cada vez que hablo de esto se me saltan las lágrimas. Entonces, bueno, la familia se sigue valorando, y yo la valoro mucho porque es un toma y daca. Es decir, los hijos, los hermanos, los padres tienen que estar ahí, y eso, pues, hasta como ahora sabes que estoy muy, muy metido en el mundo animal, y es que somos animales, y los animales necesitamos la manada, necesitamos la compañía y necesitamos estar juntos con los demás y no solos. No me enrollo más. No, vamos, espectacular, tremendo, tremendo. La verdad es que una gran verdad, pues otra lección de padre, ahora de padre viejo a hijo decrépito, pero lección al fin y al cabo, porque al final la vida es la que nos enseña las cosas muchas veces, aunque sea hostias. Vivimos en Pinto, bueno, yo he vuelto después de 9 años fuera, vivimos en Pinto desde el 85, si no me fallan los datos, aunque pa tiene la chuleta. ¿Por qué vinimos aquí? Porque aquí y en otro lado, porque al fin y al cabo nosotros, la familia, somos naturales de Cuenca, pero ahora tenemos toda nuestra familia por parte de padre, vivimos aquí, estamos, hemos hecho esa reagrupación familiar que hacen los dominicanos en determinado sitio, los ecuatorianos en otro. Nosotros lo hemos hecho aquí, en Pinto. Ya somos 3 generaciones pinteñas ya. Sí, ayer estuve indagando un poco con mis hermanos, que fueron los primeros escribanos que vinieron aquí a Pinto. Antes había otros de la familia de mi madre. Entonces, bueno, mis hermanos se vinieron aquí, pues bueno, pues se juntaron una serie de cosas. Ellos estaban destinados en Madrid, trabajaban todavía en Madrid, y bueno, pues buscaban comprarse su primera vivienda. Entonces aquí en Pinto, entre que había familia que les habló bien del pueblo, la familia de la tía Petra, entre eso y que aquí las viviendas estaban bastante asequibles, que teníamos buenas comunicaciones con Madrid, pues encontraron la urbanización de la Indiana, que entonces era nueva, y ahí se compraron el piso. Bueno, estamos hablando de los años 70. Estamos hablando, vamos, ayer me lo contó mi hermano los años. 78, quizás, 77, 78 se vinieron ellos a Pinto. Sí, porque la Indiana debe de ser de mediados de los 70, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, la construcción debe ser mediados. Sí. ¿Fue por fases también? Sí, fue por fases. La fase de los tíos. Yo creo que la nuestra quizá la última. Sí, sí. Empezaron, claro, empezaron por... Por Galicia, por Lugo, a lo mejor, sí, más... Sí, claro. Pero nosotros hemos vivido en las afueras de Pinto. Sí. Yo bajo a jugar a lo último del pueblo. Al campo de fútbol sala que había en aquel momento. Sí, sí, que a mis tíos no les gustaba mucho. El campo de fútbol sala y las aceitunas detrás. Las aceitunas. A mí me sacaban al campo mis padres allí. Es como, vamos al campo a pasear hoy y vamos allí. Ya, bueno, y se montaban las fiestas. Sí. Cuando vino esa asociación de vecinos, montaban las fiestas con la, sí, en medio de lo, con lo que fuera allí detrás de. Sí. Y el cine era en la calle cerrada de las Islas Canarias, tiraban una lona. Yo lo recuerdo enorme, lo mismo era una lona de Chichinau, pero yo lo recuerdo aquello como un claro, como algo inmenso, porque igual yo era tres cuartos de lo que sea. Es que era el campo. Y bueno, luego sí, retomamos las fechas, perdona. Nosotros en particular, pues yo cuando aprobé las oposiciones para Correos, que estaba en la mili, pues mi primer destino fue Parla. Porque estaban allí mis hermanos trabajando. Entonces, que igual. Yo nací en Parla, tengo esa vergüenza, pero yo cuando nací vivíamos en Parla. Yo soy medio parleño, macho. Yo también. ¡Oh, qué asco damos! Sí, sí, sí, 2 años. Yo trabajé en Parla en Correos. Entonces, bueno, luego, pues ya lo de venirme a Pinto, pues bueno, pues igual buscando a la familia. En vez de comprármelo en otro sitio, pues me lo compré en Pinto, la vivienda. Previamente a eso, mis padres, que se habían quedado solos en Cuenca, decidieron venirse también a Pinto. ¿Y dónde mejor? Pues a la calle Las Canarias, donde estaban ya los otros dos escribanos mayores. Entonces allí llegó un momento en que estábamos toda la familia mía, mis padres, mis hermanos, mi mujer y mis hijos, y toda la familia mía. Luego faltaba la familia de madre, que estaba en Priego, pero lo que era la mía, los escribanos puros y duros, estábamos todos en la calle Las Canarias. Sí, sí, la verdad es que tremendo. Dos cosillas que me gustaría que hablaras, además una las deja un poco caer, ¿va? ¿Cómo viviste los trabajadores todo aquello proceso de privatización de la banca pública? Porque tú empezaste en Correos, lo has comentado, y cuando te quisiste dar cuenta eras prejubilado de una de las grandes bancos privados que hay en España. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo lo vivisteis también? Porque yo recuerdo un poco, yo era pequeño, recuerdo unas situaciones de estrés, depresión, sí, de ansiedad tremendas. Yo tuve problemas de ansiedad en la época esa, pues porque se pasaba muy mal. Entonces, yo tuve, claro, pues como todo, tuve mis etapas. Hombre, yo he pasado de ser funcionario público, que eso ya no existe, ya somos una especie a extinguir. Los funcionarios públicos hoy en día solo son los de Hacienda y los de algún poco ministerio más. Entonces, bueno, mi historia, yo entré en el 76 como funcionario interino en Cuenca, en el año 76. En el 78 me fui al servicio militar. Estando en el servicio militar, aprobé las oposiciones para Correos. Funcionario de Correos y Telégrafos, funcionario estatal. Y me fui destinado a Correos en Parla, como he dicho antes, en el 79. Después, ya dentro de Correos se podía ir uno a la caja postal, porque era un servicio más que daba Correos. La caja postal era pues una caja que, ya digo, los mayores, era donde se podía sacar dinero en todo el mundo rural. Ahora quieren volver a eso, un poco. Es que tiene huevos eso, ¿eh? Es que era algo tan básico y tan lógico de aprovechar una infraestructura pública pues para tener también el servicio de banca cuando se hizo funcional. Igual luego lo comenta mi hermano, pero en Irlanda, por ejemplo, el cheque del paro y subsidio se cobra en Correos y únicamente en Correos, no hay otra posibilidad. En España se cagó con esa historia, la hicieron los supuestos socialistas, y en mi opinión pues fue una cagada de cojones. En muchos otros países, lo que ha apuntado en Irlanda, en Alemania, en Francia incluso, existe y sigue existiendo, que yo sepa ahora mismo, un fuerte servicio postal que lleva, servicios postales y servicios bancarios. Bien, es verdad que ahora el servicio postal como tal ya no existe, pero bueno, se pueden seguir haciendo servicios postales. Pero el servicio bancario ahora se quiere volver otra vez a una banca pública. Iros a hacer puñetas, hombre, si eso ya se tuvo y lo dejasteis perder, los supuestos, insisto, los supuestos socialistas, que en ese momento lo único que hicieron fue trocear, como ahora está pasando, pero entonces, ya digo, por los socialistas. Se troceó todo, se vendió a los amiguetes y al final se quedó todo pues en empresas privadas. Y el ejemplo más claro es el de Caja Postal. Como decía antes, dentro de Correos te podías pasar a la Caja Postal. Se llamaba situación de supernumerario. Parecías que eras ahí alguien muy importante. Sí, suena. Suena masón, ¿eh? Sí, sí. Suena masón. Entonces, lo de supernumerario era una situación administrativa, que era la Caja Postal. Eso fue antes de que se privatizara todo. Entonces, bueno, dentro de eso ya me fui a la Caja Postal de Tarancón. Ya era Caja Postal allí. Entonces, bueno, pues ahí no nos fue bien. Nos tratábamos de ir a Cuenca. Madre entonces no trabajaba y nos tratábamos de ir a Cuenca. Entonces, yo allí en Tarancón no lo pasé bien, hubo un problema gordo de uno que allí hacía fraude, metiéndole la mano en el dinero de los pobres señores mayores de los pueblos, en fin, hubo un problema gordo que no me salpicó, pues porque de milagro me podría haber salpicado por novato, por haber hecho algo que, bueno, que a lo mejor por ignorancia, pero en fin, entre unas cosas y otras, yo decidí irme de allí, y ya en aquellos momentos ya Caja Postal como tal estaba evolucionando mucho y creaba oficinas propias. Y entonces ya me fui. Independientes de correos, ¿no? Sí, seguía siendo todo igual, todo seguía siendo igual, y yo ya en esas circunstancias pedí el destino de la caja postal en Valdemoro, y eso fue en el 86. Y bueno, ahí estuve tranquilamente. Esa fue muy buena época profesional para mí, porque estábamos creciendo, se veía que había muchas posibilidades, todo el mundo quería a la caja postal, en fin. Allí tuvimos muchísima relación en Valdemoro, pues con toda la Guardia Civil, el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, se tuvo mucha relación con la Guardia Civil. La caja postal, o sea, era la aquí. La oficina dentro, que yo me flipaba. Teníamos una oficina dentro de todo el recinto del Colegio de Guardias Jóvenes. También era tremendo, perdona, que entrábamos, y a mí me impactaba mucho de cómo revisaban el coche, los bajos del coche, porque eran años también puñeteros. Claro, eran los años duros de... Entonces, bueno, en la Guardia Civil pues había muchos atentados, entonces en Valdemoro pues no hubo... En fin, no, sería porque habría muchísima protección, ahí no hubo ningún tema de esos. Entonces, el recinto del Colegio de Guardias Jóvenes es un gran recinto de la Guardia Civil donde hay varias unidades, no solo el tema de los alumnos. Los guardias jóvenes son los hijos de la Guardia Civil que hacen ahí sus estudios, entran muy jóvenes, hacen la mili y ya no, y a partir de ahí salían guardias civiles con muy pocos años, con 18 o 20 años. Entonces, bueno, iba a decir que la Guardia Civil fue la única institución que se fió de la caja postal para dar sus nóminas y toda la información de todos los guardias civiles de España entera pues a la caja postal, con lo cual se confiaba en ella como institución. Bueno, pues luego ya se les ocurrió... Y luego se la acabaron dando al Banco Bilbao. Se les ocurrió, no, es que antes de eso vino lo más duro, que fue el tema de Argentaria. Argentaria se hizo en el 91 aproximadamente, y ahí ya todos los que éramos funcionarios nos dieron la opción de pedir una excedencia voluntaria y quedarnos como trabajadores laborales en esa nueva empresa que se llamaba Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario Sociedad Anónima, donde estaban incluidas donde estaban incluidas todas las grandes entidades públicas de España, el Banco Hipotecario, el Banco Exterior, el Banco Español de el Banco de Crédito, el Banco de Crédito Local, en fin, pero la estrella de la corona era la Caja Postal. Y la Caja Postal, pues bueno, pues era todos los activos que había en la Caja Postal, todos los clientes. Bueno, pues todo eso pasó a... ¿Y entonces qué pasó ahí en Argentaria? Pues que bueno, pues que el gobierno igual metió a sus principales amigos, y bueno, pues se hizo de ello pues casi un corral para cada uno. Mucha gente se enriqueció y a los empleados nos apretaban pero bien, o sea, nos apretaban pero bien. Los clientes dejaron de ser amigos a ser clientes a los que había que venderle de todo. Sí, si pedían un préstamo le dabas tres y le metías el seguro por detrás. Hombre, lo del seguro vale, pero que vendíamos bicicletas, vendíamos, o sea, y todo bajo una presión comercial inmensa. Y yo de ahí tengo algunas secuelas de problemas de ansiedad y de, en fin, yo estaba medicándome pues porque realmente en esa época la pasé muy mal. Vosotros os acordaréis muy poco porque erais muy pequeños, pero sí me veréis llegar a casa hecho polvo. Bueno, luego ya esa etapa fue la peor de mi vida en ese sentido, porque ya digo, ahí Argentaria nos tocó, sobre todo a los, nos decían que nos iban a igualar los sueldos, mentira, al final, bueno, eso lo pasé muy mal. Luego ya después, todo ese tiempo ya se empezó a perder toda la gran clientela que teníamos, de la Guardia Civil, de tal y cual, eso ya digo, a nivel de Valdemoro. Y luego ya, pues bueno, en el 2000 fue cuando ya se produjo la fusión con el BBV. El BBV había tenido antes su fusión propia, que fue el Bilbao con el Vizcaya, que también hubo grandes puñaladas, pero luego, sin embargo, cuando nos fusionamos con nosotros, con el BBV, pues ahí ya fue, sí que fue, esa etapa sí fue buena, fue una fusión sin muchos problemas, y llegamos a ser BBVA. Yo, siendo BBVA como tal, estuve muy poco tiempo ya en Valdemoro, estuve luego en Getafe en el 2004, y a partir del 2005 ya me fui a los servicios centrales a Madrid, que ya eso ya cambió mi vida por completo. Mejor sueldo, mejor trabajo, un trabajo mucho más, ya no tenía nada que ver con banca. Estuve en el departamento de seguridad, como sabes, conociendo cómo funciona la seguridad en los bancos, a nivel toda la ley de seguridad privada que existe. En fin, aprendí mucho de ese tema. ¿Es fácil robar bancos o no? Ya no podríamos hacer el durruti por la vida. No es fácil. En la época era fácil lo que era el hurto al descuido. Había muchas bandas organizadas que al descuido se llevaban importantes cantidades de dinero. El descuido es que está menos penado que el atraco. El atraco vas a la cárcel, aunque lleves un arma simulada. Y bueno, Ahí estuve trabajando en servicios centrales, como digo, muy a gusto, en general, pues hasta el 2012, que me prejubilaron. La prejubilación, también quiero aclarar, que también lo digo, parece como si yo me hubiera ido y dejara... O sea, lo único que yo he ganado con esto es que no trabajo y me pagan. Pero lo yo no único. Soy... Vamos, yo firmo. No, porque mucha gente se piensa que es que me he ido y que me lo paga el Estado. La Seguridad Social, sí. Exacto. Yo, esta prejubilación que hacían, que ya casi no se da, las grandes entidades, pues se hace al amparo del Estatuto de los Trabajadores. Hay un artículo que se puede hacer. Entonces, tú pactas con el banco unas condiciones, pero tú te tienes que seguir pagando la Seguridad Social. Y de hecho, yo la tengo que estar pagando por la base máxima, que es la que vamos, me he obligado a hacerlo así, porque es la que me estaba pagando el banco, con el fin de tener la pensión máxima. Y esa yo me la llevo pagando desde el 2000, dentro del sueldo que a mí me da el banco, yo me tengo que pagar esa Seguridad Social hasta que me jubile realmente en el 2022, que espero llegar cuando ya me jubile, bueno, por el Estado. Si es que el Estado no nos quita las jubilaciones, porque es que en esas estamos también, o no las disminuyo, hace lo que le dé la gana, y en esas estamos. Lo que pueda. No, lo que pueda dentro de lo que le dé la gana, porque el problema es que, pues claro, hay gente como yo que hemos cotizado durante toda la vida y tenemos unos derechos adquiridos que, bueno, pues que de alguna manera no deberían quitarnos. A mí, si me rebajan la pensión máxima en vez de la máxima, que sea la mediana, bueno, pues lo tenéis que aceptar. Pero desde luego, yo todo lo que ahora mismo voy a recuperar lo he pagado con creces. Bueno. No sé si te has enrollado bien, Sí, claro. El caso que es interesante, muy interesante, pero te has enrollado bien. Ma, tú eres auxiliar de enfermería en uno de los hospitales públicos cercanos aquí a casa. ¿Cómo está el percal ahora en la sanidad pública? Y especialmente con el COVID. ¿Estáis siendo mucho noticia a vuestro pesar? Pues la verdad es que está siendo algo devastador. Ha sido, no sé, espero no emocionarme porque... ¡Ay! Realmente ha sido algo que nos ha desbordado. Y bueno, en esta segunda ola parece que lo estamos llevando bastante mejor. Pero la primera vez es que era algo que no era imposible controlar, era imposible. Por mucha seguridad social que hubiera buena, por mucho que hubiéramos tenido, creo que había sido imposible porque... Yo sé que hay mucha gente que dice que es que estaba mal desde hace años, que han recortado. Es verdad que recortaron, es verdad que nos están supliendo cosas que antes estaban, pero aunque hubiera estado al 100% como estaba hace años, habría sido algo imposible, pero imposible, porque no es que haya venido un 2% más, es que ha venido un 100% más de lo que es capaz, o más, incluso más. Y bueno, yo estoy en un servicio que lo que hay es lo que hay. Estoy en UCI y si tenemos 18 camas, pues a lo mejor hemos tenido ahora 21, pero sabes hasta dónde... No puedes hacer más de eso porque no hay sitio para más. Pero el personal de urgencias, personal de las plantas, las plantas, bueno, pues igual tienen una capacidad y más no puede llegar. Pero urgencias ha sido caótico porque en urgencias llegaba la gente y entraba, pero no había personal para atender eso. UCI se ha tenido que ampliar, vamos, en su día se amplió muchas camas, muchas, pero... La gente piensa que una cama de UCI es cualquier cosa. Una cama de UCI representa que tienes, necesitas un respirador, necesitas personal que sepa cómo funciona ese respirador, necesitas un médico que sepa dar las órdenes de cómo tiene que ir ese respirador y poner la medicación necesaria. Necesita un auxiliar que sepa cómo se monta, necesita saber dónde está el material, necesitas muchísimas cosas que pensamos que solo tener un respirador y ya está. Y no es así, vamos, es que no tiene nada que ver lo que se piensa desde fuera a lo que realmente es. Entonces, y con lo que nos ha desbordado. Con lo que viene ahora, quizás estáis más preparados con la experiencia del principio. Al principio contabas que era horroroso, que no sabíais qué hacer. Pues moría la gente porque no sabíais qué hacer, era prueba-error. Ahora claro, quizá ha habido errores... Por desgracia, que ya puedan servir para... No es que no supiéramos, los que estamos habitualmente en UCI sabemos lo que hay que hacer. igual el tratamiento, pero eso ya es cosa médica, el tratamiento pues es algo que no se conoce y bueno, se iba pues un poco sobre la marcha, pues, pero lo que desbordó realmente es que no había gente preparada para esas funciones, porque se abrieron unidades con respiradores que yo no sé de dónde salieron, que nos prestaron de todos los sitios, que salieron de debajo de las piedras, antiguallas que nadie sabía cómo funcionaban, que se empezaron a funcionar con personal no cualificado, no porque no tenga cualidades, sino porque realmente no lo ha aprendido. Una vez que se aprende, pues nadie es más tonto que nadie, todos más o menos somos capaces de, pero se necesita tiempo. Una UCI no aprendes en un mes ni en dos meses. Saber funcionar con un paciente de UCI necesita mucho tiempo para llevarlo bien. Otra cosa es sobre la marcha ir sacando las castañas del fuego, pero eso no es que un paciente salga. Habla también de la gente, compañeras que se han roto, literalmente, sí, gente bueno, muy válida, que se han roto por se han roto psicológicamente. Sí, sí, sí. Ha habido en la primera. En la lo primera, fuerte que está siendo, man, porque. ¿Eh? Que lo fuerte que está siendo. En la primera etapa hubo muchas bajas por COVID de compañeras, muchas, 20, 25, pues igual casi media plantilla. Te iba a preguntar, digo, de una plantilla de cuánta gente podéis ser, pues en UCI igual, habitualmente. Somos 40 o algo así. Enfermeras son cerca de 60, no sé exactamente, pero muchas, pero igual casi media plantilla de baja. Tú imagínate en una situación así, 20, 25 personas nuevas. Tú imagínate una tarde con ingresos a degüello, de gente que viene muriéndose a chorros, con un auxiliar que sabe y dos que no saben, que prácticamente te estorban más que otra cosa. Porque encima no puedes salir al almacén a recoger las cosas que te hacen falta. Hay una persona en el pasillo que igual sabe que no sabe, depende a quién le toca. En el pasillo quiere decir persona que te trae todo lo que tú necesitas para montar respiradores, para poner vías, para no sé qué. Es una cantidad de material que bueno, pues que es una barbaridad, que hay veces que te piden algo y dices, ¿y esto qué coño es? Que no me acuerdo, que ¿cómo iba esto? Ya. Eso estando allí a 10 o 15 años, pues la gente que lleva un mes, la verdad es que chapó por ellos porque, pues eso, que dentro de se han desenvuelto bastante bien, pero también habrá habido cosas que se han hecho mal porque no se sabía hacer de otra forma y porque sí, no llegábamos, es que no llegábamos. Y también quiero dar un a los médicos, que hemos pasado de los aplausos a las 8, que maldita la hora, porque yo creo que no necesitamos ningún aplauso, porque es nuestro trabajo y cumplimos con él, sin más, no necesitamos ni nos merecemos, ni es nuestro trabajo, se acabó, hay que hacerlo lo que venga. Pero luego han pasado de aplaudirnos a decir que los médicos eran asesinos por los cribajes, por la criba que se hacía, pero es que no era una criba, era algo que dices, vamos a ver, tengo una cama de UCI, si la tenías, que normalmente no la tenías, hay dos pacientes, uno de 70 y otro de 50, aquí en bajo, vamos a ver. Pues mira. Y que el triaje es algo que habitualmente se utiliza, que igual lo que pasa es que la gente de manera común no conocía ni siquiera el concepto, claro. Exactamente. Pero el triaje existe. Tiene que existir. Cuando hay un accidente gravísimo de avión o de tal y pascual, pasa eso. Y ahora, pues es que ha ocurrido lo mismo. Hay que hacer el triaje y hay que. Sí, sí. Cuando llegas a urgencia, para que no te lo entienda, la pulserita que te ponen de color. Claro. Hay que priorizar y sí, ese es el problema. Y bueno, pues la verdad es que se han comido unos marrones muy grandes, muy grandes. Ah, porque los médicos eran los mismos, pero los pacientes eran. En la primera ola pasamos de las 18 camas de UCI más 6 de grandes quemados, 24 camas con respirador, controlado, con personal que controla, a 60 y tantas o 70 camas de UCI, con los mismos médicos, quitando bajas, que también hubo alguna de médicos. Pues sí, es que no, la gente estaba muerta, es que físicamente no podía con su alma, mentalmente, pues eso, horroroso, lo han pasado fatal. Y encima tener que hacer esa criba de este sí, este no, este ya no va más, o pues ha sido muy duro para todos, muy duro. Yo reconozco que a veces he sido un poco borde con alguno, pero luego pero piensas, porque eres así. Sí, soy así y no lo puedo remediar.

Vengo del barrio de la pasión y el fuego. Vengo de donde vengo, vengo como soy. Mi familia me enseñó la dignidad y a respetar quién soy. Vengo del barrio de la pasión y el fuego. Vengo de donde vengo, vengo como soy. Mi familia me enseñó la dignidad y a respetar quién soy. Vengo del barrio de la pasión y el fuego. Continuamos en este programa Cienfuegos número 100, un programa hoy vamos a estar rodeados, invitados, pues de gente que nos ha enseñado esa dignidad de respetar quienes somos, gente, pues miembros de esta guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, pero repartidos por todo el mundo. Nos vamos ya con la primera conexión telefónica, nos vamos a Galicia, pero para hablar con una granadina que vive allí, que es una de las oyentes más activas de Cienfuegos. Es alguien que me comenta temas para tratar, me descubre grupos, yendo un paso más, nos ha ayudado con guiones directamente de los programas. Una persona con la que retomé el contacto a distancia, diría que gracias al programa. Nos reencontramos en Twitter, vio esto de que hacía el programa y a raíz de eso empezamos a hablar. Pero bueno, como siempre fue una amiga a distancia, aunque cuando vivió en Madrid coincidíamos mucho en determinado antro politizado del barrio de Malasaña, pues bueno, aquí la tenemos al otro lado. Hola Mar, bienvenida. Hola. Ay mira, todos los miedos que tenía de que no sonase bien la primera llamada, nos los hemos quitado a la primera, fuera miedos. Muy bien, estupendo. Esto es buena señal. ¿He recordado esas batallitas? ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos? ¿Has pasado por ahí últimamente? Cualquier pues tiempo mira, pasado fue claramente anterior, Sí, para mí es como otra vida, porque desde que nos marchamos de Madrid, yo creo que hace ya casi 10 años, volví un par de veces y no solamente no he vuelto a ir, sino que es que cuando tengo que pasar por Madrid lo evito, porque me parece un sitio tan hostil y tan duro y tan poco agradable que no me llama en absoluto. No tengo nada de nostalgia y no, sí, estuvo bien, pero no. Pues es maravilloso. Nunca me ha dado por ir allí a llorar en la puerta del bar. Es maravilloso eso de estuvo bien, pero no me ha dado por la nostalgia. Es una actitud vital muy valiente. Pero vamos a seguir con las nostalgias para empezar. Nos conocimos a través del foro de RAS Madrid. Eso, ¿sí? El RAS, los skinheads rojos anarquistas. Sí, sí. Sin ser ninguno de los dos anarquistas, ni tampoco. Uy, anarquistas sí, y lo que no éramos era skinheads, ni muy rojos. Yo me he ido enrojeciendo y al final ya nadie sabe de qué color soy, pero bueno. Criticamos mucho internet, pero la verdad es que se han montado centros sociales virtuales curiosos, Sí, yo además entré en ese foro, ni siquiera era de Madrid, por cuestiones de música, buscando temas de música, y efectivamente fue una especie de centro social así poco virtual, que en su momento también fue muy importante, porque además yo tenía 17 años cuando empecé a entrar, y bueno, tuvo también su momento y su punto. Lo que pasa que cuando después me fui a Madrid y empecé a conocer a gente, no es tu caso, la verdad, pero empecé a conocer a gente a la que había conocido virtualmente en persona, pues también ves que no es lo mismo como es uno en una red social que como es uno en la realidad, ¿no? Para bien y para mal, imagino. ¿Cuánto de recordar? Normalmente está mal, fíjate. Duras declaraciones. Sí, sí, sí. ¿Cuánto de recordar batallitas de aquellos años puede tener para ti escuchar Cienfuegos? Porque yo soy muy brasas recordando batallitas, como si mi vida hubiera sido la leche. Yo creo que quien me escuche pensará, wow, este tío está en mil historias. Yo era un pachorra de esquina, lo único que continúo activo. ¿Cuánto de batallitas tiene o cuánto de conocer cosas nuevas tiene para ti el programa? Pues, si tuviera muchas batallitas, no lo diría como lo digo, porque me aburren mucho las batallitas. Sobre todo, supongo que me gusta contarlas, pero sobre todo oírlas, y sobre todo si ya las conozco, me aburren un montón. Entonces, si tuviera batallitas, no lo diría. A mí lo que más me gusta del programa es descubrir cosas nuevas, y bueno, si eso tiene que partir de una batallita, bien, pero la parte que me gusta es lo nuevo. Y no creo que cuente muchas batallitas, vamos. Ay, mira, eso me ha alegrado. A veces tengo el miedo del abuelo Cebolleta, que ya ves tú. Una cosa es hacer referencia a una cosa que viviste, un sitio en el que estuviste, y otra cosa es contar batallitas. No es un programa de batallitas en absoluto. Bien, es un programa, intentamos que sea de historia. Tú nos has ayudado un poco con esto, nos has puesto tras la pista de diversos temas. ¿Qué te animó a hacerlo y por qué no te animas más? Pues mira, lo que me animo a hacerlo, a mí me gusta mucho hablar de las cosas que me gustan. Entonces, cuando encuentro a alguien al que le gustan las mismas cosas que a mí o le interesan, pues me gusta que me, igual que me gusta que me descubran cosas, también me gusta a mí descubrir cosas. Y lo que pasa es que no, yo no tengo la constancia esa que tienes tú para, en fin, hacer. Primero no tengo los conocimientos, porque es un medio que desconozco por completo. Yo oigo mucha radio, pero no tengo ni idea de cómo se hace la radio. Yo llevo 20 años haciéndola y sigo metiendo las gambas con la mesa de sonido, que parece que... Y por otra parte, eso no, yo no, soy muy poco constante en general. Entonces, me cuesta mucho sentarme delante del ordenador con un, en fin, a trabajar así si no tengo la obligación de hacerlo. Uh-huh. Y de hecho, es una cosa que creo que es, reconozco mucho que joder, es una virtud que ya me gustaría tener, ¿eh? Bueno, pues tú tienes muchas, y una de ellas es el tema del idioma, que es uno de los temas en los que más quiero hablar contigo hoy en la entrevista, que es algo que a mí me flipa de tu actitud vital. Te he presentado eso como granadina que vive en Galicia. Y me mola porque tú te defines ahí en el Galitwitter, ¿no?, como granaina galegofalante, porque puede parecer obvio que vives en Galicia, que hables gallego, pero no es ni mucho menos la realidad que se vive allí. Cuéntanos un poco este tema del idioma. Pues es una, para mí ha sido una cosa muy importante vitalmente, porque yo lo conocía un poco la situación, porque mi pareja es de aquí y él me había explicado muchas veces cómo estaba la situación, pero yo no era consciente de la situación tan realmente de emergencia que había en Galicia con el idioma, que llegué aquí. Yo tenía amigos que habían ido a Euskadi o gente que había ido a Cataluña. Por supuesto, si te vas a Francia, te vas a Inglaterra y lo primero que haces es aprender el idioma. Eso para mí era, no sé, evidente. Y entonces cuando llegué a Galicia y me di cuenta de que en primer lugar es imposible no, pero es dificilísimo aprender el idioma. Es más fácil aprender inglés o francés que aprender gallego. ¿Aprenderlo reglado te refieres? Sí, sí, exactamente. Bueno, aprenderlo reglado y no reglado, porque primero hay un problema de que falta oferta, pero luego es que hay un problema de que nadie considera, bueno, nadie, la inmensa mayoría de la gente no considera que tú tengas que aprender gallego. Entonces no te hablan gallego, cambian de idioma, y les hace mucha gracia que alguien de fuera hable gallego, y eso se convierte en un freno también, porque que te estén todo el rato diciendo, ¡ay, mira, qué bien hablas! ¡Ay, claro, es que es de Granada! También te echa un poco para atrás, y joder, cuanto más lo conocía, más me impactaba. Que yo creo que esto es algo de lo que no se es consciente fuera de Galicia, y hay mucha gente en Galicia que tampoco es consciente, que es una situación de estar a punto de desaparecer el idioma. Le quedan 50 años, y lo ves en la gente que conoces. Tú hablabas antes, cuando tienes niños alrededor, ¿no?, los niños que dejan de hablar en gallego, que les hablan en gallego en casa, y en cuanto empiezan a ir a la escuela lo dejan. Eso yo lo he visto muchas veces, conozco varios casos, y la gente que te dice, no, es que voy a quedar con otros padres que hablan gallego para que los niños hablen entre ellos gallego. Es comportarse como un inmigrante en tu propia tierra, ¿no? Y sí, es una cosa en la que, además, tampoco requiere mucho esfuerzo, porque no es un idioma muy difícil. Hablando castellano, en fin, lo aprendes, ¿no? No, sí, tiene, sí, sí, no es euskera. Y entonces, bueno, pues sí que desde el principio lo asumí como una obligación. Y luego, claro, además, no es solamente hablarlo, el tema del Gali Twitter. Es que hay mucha gente que habla gallego y no usa el gallego para hablar por WhatsApp o en el Facebook o en el Twitter. Entonces es como estar, cualquier cosa que haces se convierte en un acto político, porque tienes que decidir que esto lo vas a hacer en gallego. Tienes que ir a un funcionario y hablarle en gallego. Tienes que pedirle que te dé el impreso en gallego. No sé, es una situación muy extraña. A mí me sigue pareciendo muy extraña. La gente que sale del armario, nacida en Galicia, que siempre en su casa les han hablado en gallego, y un día dicen, voy a empezar a hablar gallego. Sí, algún caso conozco así, sí, de gente decir, coño, pues voy a hacer, pues un compañero anarquista hace muchísimos años me decía eso, yo estoy en una radio libre que solo emite en gallego, pues por eso, porque tenemos que normalizar el deber. Y yo no podría emitir ahí, pues no, porque la radio es solo en gallego. En su momento lo entendía, ahora un poco sí. Te quería hacer una pregunta aquí el compañero, no sé si le oyes bien. Hola, buenas. A ver. Hola. ¿Qué tal? Yo te quería hacer alguna pregunta, algún comentario, porque en determinado momento de mi vida tuve una situación similar. Yo soy de aquí de Madrid, y en Asturias, como acto político, aprendí y decidí emplear de manera asidua el asturiano. Que si ya gallego, me imagino que la situación es tan difícil como tú planteas, pues lo del asturiano, no sé si conocerás algo, pero bueno, o sea, eso es tremendo, ¿eh? Y lo que te quería preguntar específicamente, yo también he vivido muchos muchos momentos de esa diglosia que comentabas, ¿no? De que, ay, mira qué gracioso, el madrileño hablando asturiano. Ah, mira, no sé qué, ah, jajajaji, mira. Ah, que se equivoca y sigue metiendo verbos compuestos en frases en asturiano, tal. Y lo viví mucho en la población en general, porque además el asturiano se ha quedado pues prácticamente para el folclore y para la fiesta y para la gastronomía y poco más, pero viví bastantes conflictos dentro del ámbito puramente político, más allá del independentismo asturiano, que es muy una fuerza política inapreciable, prácticamente, a pesar de que creo que tiene una cierta importancia en algunos sitios. En otros espacios, pues de carácter más incluso anarquista, gente comunista, gente de izquierdas, hay un sector muy, muy fuerte que no solamente se niega a utilizar el asturiano, sino que incluso niega la propia existencia del idioma como tal, como un idioma propio y con entidad. No sé si eso en Galicia ocurre. A ver, la situación del asturiano, yo no la conozco mucho, pero por lo que conozco debe ser mucho peor que la situación del gallego. En fin, no hay punto de comparación. En realidad, la institucionalización de la lengua no es la misma y, desde luego, en ámbitos militantes que yo conozca, el idioma de trabajo siempre es el gallego, siempre. Hay gente que tiene más tendencia a usarlo, gente que tiene menos, hay distintas corrientes dentro de ese uso, pero, en fin, yo sé que durante mucho tiempo, por ejemplo, en CNT sí que se resistían al uso del idioma, pero la gente que yo conozco de CNT ahora, en fin, sí, yo pensaba en el mismo caso, además, exactamente en CNT en concreto. Lo que pasa es que también yo tengo que hacer un matiz. Yo vivo en una zona donde se habla mucho gallego. En fin, una zona que probablemente tenga el mayor, no sé si el mayor de todos, pero es una zona donde se habla mucho gallego. Incluso en Compostela se habla mucho gallego, por lo menos en ciertas franjas de edad. Entonces, no sé si en Coruña o en Ferrol pasará lo mismo. Lo que yo conozco de Coruña, que siempre desde fuera absolutamente, todos los ámbitos de militancia de la izquierda se hacen en gallego, ahí no hay discusión posible. Claro, aquí por ejemplo en Asturias lo que sí que existe es ámbitos políticos, más allá del nacionalismo asturiano, como es evidente, que han apostado como una cuestión primordial por el uso de la lengua, y otros que tienen una postura que podía casar perfectamente con lo de un españolista de derechas y causar problemas incluso. Y luego lo que sí que sucede es que a nivel poblacional se asume perfectamente el uso del asturiano, a pesar de que haya mucha gente que te esté hablando en asturiano y esté negando el hecho de la existencia propia de ese idioma. No sé si eso en Galicia también ocurre, porque en Asturias es muy curioso. Hay gente hablándote, tanto dentro de la militancia como fuera, los pueblos, la montaña y demás, hablándote en un perfecto asturiano, además con marcas lingüísticas concretas de esa zona, diciéndote que el asturiano no existe, que ellos pues hablan mal o vete tú a saber qué. Hombre, no, en ese sentido la naturaleza del gallego como idioma está mucho menos, nadie discute que eso existe, porque se da en la escuela desde hace muchos años y porque hay los documentos oficiales del gallego y esa discusión no existe. Lo que sí que existe es una especie de contraposición muchas veces entre el gallego de verdad y el gallego de la universidad, gallego de Santiago, el gallego de la tele. El batúa, ¿no? Sí, en Asturias claro, también. Claro, es un batúa, pero es que eso pasa con todos los idiomas. Sí, es inevitable. Y yo he aprendido a hablar gallego yendo a cursillos, pues evidentemente yo hablo gallego de los cursillos. Y hay una especie de tendencia entre ciertos sectores a considerar que el gallego de verdad es el gallego que hablan ellos. Normalmente el gallego que habla su abuela, porque hay mucha gente que no habla gallego y que también dice eso. Y a mí me parece que es una posición terrible, porque estás fosilizando el idioma. Porque obviamente tu abuela nunca habló de la situación política de la India. Entonces, si tu abuela nunca habló de la situación política de la India, resulta que tú no puedes hablar de eso en gallego, porque nunca se dijo, ¿no? Además, esa expresión. Es que eso nunca se dijo. Esa palabra no va a ser inventada. Sí, se utiliza tal cual esa misma frase en Asturias. Igual, además. Claro. Cuando además muchas veces tu abuela no la dijo, pero tu abuela sí. Y además, es que insisto, mi abuela, la de Almería, nunca dijo lerdón, decía cobertor. Y eso no quiere decir que el diccionario de la Real Academia Española sea mentira. Quiere decir que los idiomas tienen sus variedades y sus diferencias. Sí, vamos, y las tienen, pues, que hasta incluso entre los madrileños a veces no nos entendemos, los de la CAPI con los de la periferia, utilizamos expresiones para referirnos a lo mismo, que te quedas, ¿qué coño dices? Y estamos hablando de un sitio tan tan pequeño, de 20 kilómetros de diferencia. Es riqueza lingüística, sí, eso es maravilloso. Jo, pues muchas gracias, lo único, nos quedará pendiente un debate sobre el gallego asturiano y, bueno, la fala Iona Viega y este tipo de cosas, que también imagino que sabrás que hay mucho pique entre Independiente de uno y otro lado. Ahí no, entro, ¿eh? No, por eso no, te digo. No tengo conocimiento. No lo yo, sé. Yo. Además, se pone la gente muy tensa. No. Yo por eso me río. Ya más que lingüísticamente, a nivel político hay anecdotario por ahí que dices, madre mía. Pero bueno, eso para un día con una yo tengo cervezas. Que decir que sí que conocí a un asturiano, trabajé con un asturiano que hablaba gallego y yo no me di cuenta de que era asturiano. Quiero decir, a mí el gallego que hablaba me parecía gallego. Pero claro, también yo no tengo el oído hecho a los acentos y no lo diferencio. Es todo lo que puedo decir, no me voy a meter más allá. Yo no puedo decir nada porque como me escucha alguno de la zona de Leonavia puedo tener problemas, pero lo dejamos para el privado. Venga, vamos con algo más agradable. Mar, ¿cómo es importante la música para esto, la difusión de un idioma? ¿Y cómo se está currando? Me da la sensación de que súper guay ahora en Galicia, con los sonidos que trabajamos aquí en Cienfuegos, tengo la sensación de que se está currando muy bien con el gallego. Pues mira, yo cuando llegué tenía... Claro, yo no conocía prácticamente música en gallego, música de la que me gusta a mí, digamos, de la que se pone este programa. Y cuando vi lo que se hacía, ya hace años, desde que yo llegué, que dices, ostras, es que hay un panorama musical increíble. Al principio tenía un poco la sensación de que no lo aprovechaban, ¿no? Decía, joder, es que el euskera, tú fíjate, todos nos están las canciones de Borria, el catalán, están Manel sonando en las radios comerciales españolas, ¿por qué no se hace lo mismo con la música en gallego? Lo que pasa es que después, una vez que, bueno, ves un poco cómo funciona, yo no hago música, pero bueno, pues cómo funciona la escena, te das cuenta de que es que están en un paso anterior, es una música que está todavía convenciendo a la gente que habla su idioma de que la escuche, porque hay muchísima gente en Galicia que no oye música en gallego. Y de hecho es que la música en gallego es una especie de género, salvo el folk, todo lo que se hace en gallego es como música en gallego. Y joder, tienes gente haciendo reggaetón y tienes gente haciendo folk. Y a mí, una cosa que me da mucho la atención, hay por ejemplo una chica, Cés, María Jesús Silva. Sí, wow, mola muchísimo, ha sonado aquí. Yo la oía en un programa que echaban a las dos, no me acuerdo que era lo echaban, pero era de madrugada, en la Radio Vallera, Planeta Furancho, y lo oía como si fuera, pues eso, una cosa subterránea, una cosa de, no sé, del underground. Esta chica tenía que estar vendiendo discos a patadas. Sí, joder, es muy muy buena, sería una Rosalén en gallego, salvando claro, el sonido es quizá un poco más contundente, pero sí. A mí, vamos, una tía que canta estupendamente, compone súper bien, hace canciones muy bonitas, hace una música, desde el mejor sentido de la palabra, muy comercial, y es, pues eso, está en los circuitos de los festivales de pueblo y de los centros sociales. Y una compañera de trabajo, que además hablaba gallego, un día me comentaba que le gustaba mucho Cora Beltrán, la de los Tabú de Zurdos, y le dije, joder, pues entonces te gustará Cés. Y me dijo, no sé quién es Cés, no la conozco. Entonces, claro, es una música que está en un fase de convencer a su propio público, o sea, el público que oye hip hop en Galicia, de que tienen que oír, de que también tienen que oír hip hop en gallego. Y tengo la sensación de que una vez que eso se consiga, empezarán a salir grupos que den el pelotazo, porque yo creo que hay algunos que lo merecen. Sí. Concretamente hay un grupo que son Dios que te crió, que a mí me da la sensación, sin estar muy metida en el rollo, que hacen el mejor hip hop que se está haciendo en todo el estado hace muchísimo tiempo. Pues mira, no los he escuchado. Sé que existen y no los he escuchado. Sé que nos hablaron de ellos de ZR en la entrevista que les hicimos. Sí. Los he visto como referencia para varios grupos, pero jamás. Pues habrá que. Pues llevan un montón de años, ¿eh? No son un grupo de chavales. Sí, pero bueno, yo empecé a escuchar hace dos días a Body Count, o sea que estoy descubriendo grupos viejos ahora. Pero no es un problema tuyo, ¿eh? Yo tengo la sensación de que ellos mismos hacen música para su público y en el momento en el que eso se sature, digamos, toda la gente que oiga hip hop en Galicia o oiga hip hop en gallego darán el salto. Y me parece que es un poco lo que pasó en Euskadi, en lo que pasó en Cataluña. Y también entiendo que ellos no hacen música la mayor parte de las veces para afuera. Porque, como te decía antes, si ya hacen música en gallego es una toma de posición, lo que estás haciendo es hacer tu música. Herederos de la Cruz, eso sí que los conoce todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, pues Herederos de la Cruz, que no son un grupo político en absoluto, el cantante, Javi Maneiro, creo que se llama, se ha intentado lanzar como cantante solo y entonces ha cambiado a cantar en castellano. Amiga. Sí, sí, es si una, estás pensando en es política, fuera, sí, es música. Sí. Pues está haciendo música claro. Política con eso, con esa actitud. Está claro. Tremendo, tremendo. Bueno, Mar, se nos va acumulando retraso. La conversación está siendo maravillosa, vale. Así que ya te vamos a pedir. ¿Con qué canción quieres que despidamos hoy tu genial conversación, tu entrevista? Que estabas acojonada, sí, estabas con los nervios y has sido, ¿ves? Sí, me da mucho respeto. Pero lo has hecho genial, ¿eh? Prueba superada. Gracias. Después de haber estado hablando de la música en griego, os voy a pedir una canción en inglés. Ahí estamos, con nuestras maravillosas incoherencias, porque molamos. Es que a mí, joder, es una canción que habla de la radio y de la música y me parece que pega muchísimo. Es una canción de los Rancid, que, insisto, Incoherencias probablemente sea mi grupo favorito, que me flipan desde que tengo 14 años, siempre me han gustado mucho. Y tiene una canción, pues, radio. Que habla de la radio, habla de la música, de cómo conoció la música a través de la radio, habla de distintos programas de radio, es una canción de amor a la música. Y bueno, creo que pega mucho con el programa que estás haciendo hoy, que estáis haciendo hoy. Pero una versión, porque como también sé que os gustan las versiones, ahí te he visto. Y creo que la original la hemos oído muchas veces. Hay una versión, hay un disco que se llama Hooligans United, que es un homenaje a Rancid, del 2015, creo que es, en la que hay una versión de un grupo de psicobilly alemán que se llama Madsyn, que yo no los conocía, pero los conocí a partir de esta versión y son una pasada. Y creo que es una versión súper chula, que se sale un poco de, bueno, de lo que suena habitualmente en este programa, pero que creo que os va a gustar. Seguro que sí. Pues vamos, sí, vamos con ello. A mí más sí me gustaban, o sea que genial. Y a mí Rancid también. Y lo que hable del amor a la radio, aquí nos flipa los que estamos aquí metidos en el estudio. Y del amor, qué hostia. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este centenario, Mar. Muchísimas gracias a vosotros por seguir haciendo estos programas, que yo los disfruto mucho. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazote. Nos vamos un abrazo con Madsyn y esta versión de Rancid. Radio.